Nos encontramos una vez más en un Pélame la Naranja. Lo que estábamos escuchando en toda esta primera parte del programa es un reportaje sobre Andrés, que le hicieron aquí en la radio, y nos queríamos también un poco, no sé si la palabra sea solidarizar con este tema que se ha estado tratando, que ha sido muy importante también para nosotros, que somos parte de la radio de la Casa de la Cultura, y que fue algo que nos llegó, que nos dolió y que nos alegra un montón también saber que hoy, se dio una sentencia y que la persona que cometió ese acto que hizo que Andrés no esté con nosotros este día, se ha condenado a 13 años de prisión, si no me equivoco. Entonces, es complicado, es muy complicado también. No sé cómo decirlo, es que este es un tema que me llegó un montón. Andrés es alguien con el que pude compartir en su momento, y cuando me enteré que ya no estaba, fue algo doloroso en su momento. Entonces es complicado saber cómo la gente simplemente un día se va y ya no está contigo, en los aspectos que te acompañó en la vida en este caso. También hay que tomar en cuenta que la mejor forma, creo yo, de darle un homenaje a la gente es vivir de la manera más intensa que podamos, porque también si nos ponemos, no sé, como que súper tristes por las cosas que están pasando, no va a pasar nada. Más bien la única forma en que tenemos que homenajear a las personas que ya se fueron es vivir, y vivir con mucha intensidad. Así que así empezamos un Pélame la Naranja más. Tenemos invitados de este día, nos acompañan de Zona Bastarda, que nos van a estar hablando un poquito, nos van a estar acompañando hablando un poquito sobre su propuesta de teatro multisensorial, según estaba leyendo. Entonces, por favor, les voy a pedir que se presenten, que nos digan quiénes son, qué hacen. Hola, mi nombre es Pablo Roldán, soy el director de la Zona Bastarda. Nada, muchísimo gusto y gracias por acompañarnos, acompañarte y la invitación. Mi nombre es Daniel Campillay, soy de Argentina, estoy trabajando acá con el señor Pablo Roldán. Y bueno, también estoy muy agradecido por esta oportunidad de estar en esta radio. Muchas gracias. Antes de empezar con la entrevista, yo sí les quiero, esto es algo que hago siempre ya, quiero preguntarles cómo han estado esta semana, cómo les ha ido, qué les ha pasado, no hay palabras, cómo se han sentido. No se puede decir palabrotas, pero traten de expresarlo. No, al palo, al 100, pero así muy, muy, muy, muy, como muy contaminados de toda la ciudad y como muy intentando entrar dentro de parámetros no burocráticos, lidiando con la burocracia, lidiando con el smog, lidiando con todo lo que se puede lidiar en la gran ciudad, ¿no? En la metrópoli. Es decir, caótico. Es como esa canción de Zafar, se llama Zafar, no me acuerdo el nombre de la banda, pero pega mucho con lo que acabas de decir. El tema de La Vela Puerca. La Vela Puerca, exacto, Zafar de La Vela Puerca. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado esta semana? Ha sido una semana intensa también, ya que estamos muy cerca ya del estreno. La verdad que, bueno, para mí es algo nuevo, yo soy músico. Así que la verdad, mucho trabajo, tensiones y, bueno, cosas del laburo este. Mi semana ha sido complicada, ya les estaba contando un poco eso, me tienen que sacar la muela del juicio. Así que he estado con un dolor terrible toda la semana, aunque extrañamente no sé qué pasa, creo que mi nervio ya se está muriendo o algo así, porque los dos primeros días desde que me empezó a doler, me dolía un montón, y después ya solo me dejó de doler, y ahorita es como que tengo una cosa así, que está todo el tiempo, pero no es del mismo dolor intenso que sentía antes. Entonces yo creo que ese nervio ya se murió, entonces ya no hay nada que hacer por el diente. Por suerte es el tercer molar de acá atrásito, entonces a nadie le va a hacer falta ese diente. ¿Cuándo te lo sacan? La próxima semana, me parece. La próxima. Sí, voy a estar ahí hasta eso. Pero no nos desviemos, que estamos aquí por ustedes. Yo quisiera empezar preguntándoles también, ¿qué es la zona bastarda y cuál es el trabajo que ha estado realizando hasta ahora? La Zona Bastarda es un Es un grupo de arte escénico migratorio, en tránsito, performático, escénico, visual. Juntamos todas las artes, musical, sonoro. Intentamos juntarnos cada cierto tiempo. Tenemos como 4 personas siempre de base, que son Sebastián Roldán, que está en el exterior, que es el que nos programa nuestras giras internacionales, que les encuentro en Berlín. Acá está nuestra productora, que es Maribel Gómez Díaz. Como de planta, en la dirección estoy yo, Pablo Roldán, y Joana Pereira, que es de Argentina. Otros compañeros están, tengo otro compañero que está en la Argentina, pero él está dedicado a estudiar otra cosa. Nos separamos en la Argentina hace ya un año, de que yo regresé acá. Entonces siempre estamos en tránsito, ¿no? Y en todos los lugares que vamos, montamos obras. Nosotros tenemos un repertorio fijo, tenemos como agrupación ya casi 13 años. Sí, salimos del Ecuador hace 4, regresamos hace poco y nos mantenemos haciendo teatro todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, teatro y arte multidisciplinar, instalación en gran formato también, instalación en galerías, sonoridad, noise. Nos juntamos con músico y ahora tenemos electrocumbia. Entonces vamos como siempre tratando de buscar no solo el teatro como herramienta o plataforma para las artes. Y se refieren a esta idea del tránsito, ¿no es cierto? También como a la búsqueda de muchas formas de expresión del mensaje que quieren dar, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Mi pregunta sería ahí, o sea, ¿a qué se debe esta búsqueda? O sea, ¿cuál es la necesidad de expresarse desde tantos ámbitos distintos, por ejemplo? Porque no creemos en una sola forma de expresión, es decir, porque expresarse de una forma es un arte, o una forma, más que un arte, es un... encontrarte solo desde un lugar, es decir, que tu cuerpo esté desde entre canónicamente en una forma y en un sentido. No, nosotros creemos que somos como cuerpos en tránsito, podemos ser trans totalmente, ¿no? Cuerpos trans, es decir, configurarnos desde otros lugares, configurarnos desde otro género también, rompiendo nuestro género masculino y entrando a un género femenino. Hombre-mujer, mujer-hombre, es decir, como mucho más amplio, ¿no? Es decir, por eso tomamos las artes multidisciplinares como eso, como tránsitos. No creemos en el género establecido, masculino ni femenino. Creemos, personalmente, yo como director, creo que no existe género, que es una ficción política, y que esa ficción política hay que derrocarla, ¿no? Abolirla totalmente. Y de ahí para allá hasta el cuento, o sea, todo el tiempo estoy tratando de matar todo. ¿Ya? En el buen sentido de la palabra, ¿me entiendes? Es decir, no me contradigo con mi otredad ni con el ni con mis compañeros. Es decir, si tengo temor al irrespeto, sí mucho. Cuando siento que me respetan, puedo entrar en otros lugares que no me gusta entrar. Pero me parece que sí hay que quejarse totalmente, ¿no? De algo que no se establece en forma sistemática, ¿no? Como lo hace el poder y la hegemonía. Entonces, por eso creo que estamos todo el tiempo en tránsito. Ahora, estaba leyendo un poco que van a montar una obra, ¿no es cierto? La tenemos montadita. Ya. Sacadita del horno hace 5 minutos. Literalmente. Terminamos hace 5 minutos del último ensayo. Se llama Uyo, ¿no es cierto? Del país que somos. Ya. Estabas hablando del tema del tránsito. Antes de entrar al tema de la obra que están montando ahora, yo sí quisiera que me cuenten un poco también cómo han reflejado este concepto, toda esta idea del tránsito, cómo lo planteaste en las obras que ya han montado con anterioridad. Y si no sé si me puedes tal vez contar un poco sobre qué van esas obras. Dale, te puedo. Son 10 obras que tenemos en cartel. Las que tú creas que son más emblemáticas. Las emblemáticas son todas, amigo, porque todas las escribí. Entonces, todas las interpretamos. Entonces, pero a partir del testimonio del Centauro, que es una obra que se creó en nuestra tercera gira, más o menos en el 2005, nosotros salimos a Córdoba con otros compañeros y en Córdoba nos hacen el tour del terror. El tour del terror es visitar ciertos lugares en donde desaparecieron a jóvenes, adultos y varias personas dentro de la dictadura, y nosotros fuimos a esos campos de concentración. Yo tomo algunos textos y hago una creación de hipertextos. Sí, no es una dramaturgia sólida, conflicto, inicio, final, no. Es una recuperación de hipertextos. Esos hipertextos son tomados de donde a mí me place realmente y se forma un lugar poético en la palabra. ¿sí? Es el testimonio del centauro, está también el relato de la criatura, que con el relato viajamos muchísimo, parecíamos los Rollins realmente, nos atrasábamos aviones, éramos muy pelados también, yo tenía 24 años, entonces como que estuvimos en muchos circuitos internacionales con ese, pero realmente, o sea, estábamos codeados con este, con el señor, ¿cómo se llama? Que yo no le sigo, Barba. Este señor. Entonces, mientras ellos se presentaban en el Odín Teatros, nos presentábamos nosotros también. Entonces, tuvimos como mucha buena plataforma con ese trabajo. Luego de una reestructuración en cuanto al grupo, decidimos alejarnos totalmente del teatro con el testimonio del centauro. Acá en Quito hicimos 3 presentaciones. Realizamos una temporada de 1 año en el Tingo. Y a partir de eso, tomamos un avión y nos fuimos donde nos place. Yo fui a estudiar una maestría en artes visuales combinadas, en lenguajes artísticos combinados, y comienzo ya a entrar en el noise, en el video, instalación, en la performance, y tomo todo eso y creo División de Gozo. División de Gozo es una obra a partir de una de la muerte, violación y desaparecerle a un cuerpo de una muchacha de 17 años, Melina Romero, de la ciudad de Córdoba, no, de la ciudad de Buenos Aires. La matan, la asesinan, la violan y su cuerpo aparece en un río. Eso es como primera parte. Segunda parte es acá la chica Carolina del Pozo, también la toman, la violan 5 teletubbies. Y a partir de eso tomo ese caso judicial y lo transformo en un hecho poético, que es un testimonio, hipertextos también poéticos en tiempos del patriarcado. Se crea División de Gozo. Con División de Gozo también hicimos una gira por Argentina, por Uruguay, por Brasil, estuvimos en Berlín y acá también se dio. Acá estuvimos en 2 festivales y nos quedamos como 3 meses. Regreso yo a la Argentina, con mi compañera, estuvimos un tiempo allá de gira, regresamos acá 3 meses y creamos una residencia, que es la residencia que tenemos permanente de creación. Nos juntamos en cualquier lugar del mundo y creamos una residencia. La primera vez saludamos allá en Buenos Aires, yo con una actriz invitándola de acá. Se ganó un tiquete de avión a través de mi invitación a la Argentina y va a ser una residencia. Creo un trabajo ahí, se crea otro trabajo y es Impacto Sharon. Impacto Sharon acá lo igual es un tema judicial a partir del patriarcado, macho golpeando a una mujer macho también, machita que le digo yo, por la forma como se le visualiza, ¿no? Y cómo se visualiza esa corporalidad hacia los ojos del hombre. En ese sentido lo digo. Y con División de Gozo estuvimos también de gira por Córdoba, Buenos Aires y Bélgica. Terminamos eso y también hicimos en Buenos Aires Mi Cuerpo es una Celda, que ahí ya entro ya totalmente, vengo a otra cosa más allá de la teatralidad, que son cámaras incrustadas en el cuerpo de una performer, que es Joana Pereira, en donde las cámaras se colocan en sus partes íntimas de momento, y lo que tú logras mirar en las pantallas son la epidermis, y a la vez mezclando con cumbia popular rebajada y con sonoridad de la ciudad. Ya se crea eso y regresamos al Ecuador. Ella se va a filmar una película porque es actriz de películas, filma una peli allá y yo me regreso al Ecuador, estoy un tiempo acá, de unos 15 días regresa ella, y nos podemos estudiar acá. Ella directamente está haciendo la maestría y yo decido plantear el UIO. Y ahí convoco a los compañeros. Antes de pasar con Guillo, o sea, estoy viendo que hay como una cierta temática que hay alrededor de tus obras. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la que tú tomas esta idea? Porque yo estoy como entendiendo que tratas mucho esta cuestión de, primero, el machismo. Segundo, estos cuerpos otros y cómo se representan también. O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué tiene esta necesidad de representar este tipo de temáticas? Porque el Estado país no se hace cargo y porque son cuerpos discutibles totalmente. La otredad, eso que no significa lo normal dentro del tiempo, espacio capital, neoliberal el que vivimos, siempre es vetado, castigado, humillado y nadie se hace cargo. Nadie, absolutamente nadie. Ni nuestro más próximo compañero se hace cargo. Sí, entonces tengo la necesidad de mostrar eso porque alguien tiene que hacerse cargo. No digo que yo lo voy a salvar, ojo, no, pero es mi punto de vista. No puedo asumir eso sobre el cuerpo del otro y sobre los otros cuerpos, sino que me parece que hay que asumir un punto de vista así político totalmente para poder entrar en una nueva discusión. Son cuerpos disidentes, o sea, si yo me visto de mujer, ya soy juzgado, pero el 31 de diciembre puedo ser mujer. Claro. Entonces, ¿se entiende? La fiesta me permite entrar en ese lugar. Claro, pero todo el tiempo no. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón de no poder transitar por esa feminidad? O entonces eso no me cabe como en la cabeza, ¿no? Es decir, como estar en sociedades muy totalmente amparadas por esa hegemonía de la iglesia, ¿no? Entonces me vuelve como muy... ¿Y tú crees que el arte es el espacio el más adecuado para tratar de abordar este tipo de temas? No sé si es el más adecuado, es el que yo me ubico, el por el que me permito transitar. Hay otros lugares, claro, para eso están las leyes, exacto, para eso está la política, para eso están los gobernantes, pero los gobernantes son una tarea de Teletubbies. Es decir, no todos los gobernantes no hacen uno. O sea, todos los gobernantes no hacen un artista. O sea, no da. Es decir, ponle a todos los que han pasado por este hermoso país, que por su geografía es lo más bello que hay, pero ninguno ha hecho nada. ¿Quién me diga alguien que ha hecho algo? Rafa. Sí, buenísimo, Rafa. Estuvo bueno sus inicios. Y después nada. Y después es algo complicado, ¿no? Claro, el discurso cambia totalmente. Y sí, millones y millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Qué pasa con los nuevos ricos? Entonces son esos lugares que me parece que hay que militarlos, y hay que decirlos, y hay que cuestionarlos totalmente todo el tiempo. Porque es la función del arte, de cierta forma. No quiero ser como impositivo ante esto, que el arte tiene que ocuparse de estos lugares. No. Yo me ocupo de donde me corresponde. Yo estudié teatro, yo estudié dirección de ópera, yo estudié ser director, yo estudié eso. Me hago cargo de donde me corresponde. Ahora estoy estudiando panadería. Bueno, voy a hacer el mejor pan, pero va a ser un pan contestatario, o sea, ¿se entiende? Que se puede hacer, por supuesto. Claro que se puede hacer, vendes un pan que no sea un pan inflado con agua. No, amigo, o sea, me voy a dedicar a ver una harina buena para darle el pan a mi compañero y que se alimente. Yo estaba viendo en Francia, hay una panadería anarquista. Ah, ¿viste? Y literalmente, o sea, lo que hacen es, no cobran, o sea, cobran el precio que vale el pan por hacer. Obviamente no hay la cuestión del... ¿Es plusvalía? Se me fue el término, es plusvalía, ¿sí? Entonces... No hay, tampoco hay explotación hacia los trabajadores, la fábrica de panes desde todos los trabajadores. En realidad sí hay como que diversas formas de construir un mundo diferente, ciertamente hay solamente que planteárselo así y decirte esto va a ser diferente. Vamos a seguir con la entrevista, lo único que vamos a hacer ahorita es poner el espacio publicitario y vamos a ir con la segunda canción. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión,

Volvemos después de haber escuchado esa canción, Tiernos. Antes de que me olvide, tengo que mandar un saludo para Michelle. Sé que me estás escuchando en algún lugar del mundo, así que espero que no te estés burlando de mí. No, mentira. Seguimos aquí con la entrevista. Ahora sí quiero que me cuenten un poco sobre esta última obra que están montando. ¿Qué tiene de especial? En este sentido, también como ya te estaba comentando, ¿cómo es multisensorial? ¿Cómo se construye este teatro multisensorial? Y referido específicamente como a esta última obra. Dale, es a partir de cuatro lenguajes específicos, anárquicos totalmente, autónomos, que son el visual, el sonoro, el corporal y el auditivo. Y el textual dentro del auditivo, ¿no? Es decir, son líneas muy... Muy distantes las unas de las otras, y en momentos se complejizan y en momentos entran en onda, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer realmente es tomar el caos de la ciudad, dividirla por momentos, y eso ponerlos dentro de un, en este caso, dentro de un lugar teatro, ¿no? En su arquitectura. A eso hacemos mucho investigación de campo. Nos vamos a lugares en donde se ejecuta a personas, donde los cuerpos son tomados como objeto cosa, por ejemplo, burdeles, ¿sí? Donde a la mujer se le toma como objeto cosa realmente, lugares donde la policía maltrata a jóvenes, es decir, como tomando de todos esos lugares y los transportamos. Eso a nivel visual, pero la visualidad también tiene que ver con la corporalidad. Y la corporalidad, a mí me gusta trabajar con actores profesionales, pero también con gente que haga otro tipo de disciplinas, totalmente distintas a la teatral, porque los teatreros son como muy sólidos, ¿no? O sea, son muy técnicos. Claro. Y eso a mí me causa como cierto... me pone mal, ¿ya? Me pone mal, porque son cosas muy sólidas, entonces lo sólido no va, ¿me entiendes? Lo sólido es muy duro, Donald Trump es duro, sólido, él crea muros. ¿Me entiendes? Entonces, no, yo voy por lo líquido. Entonces, por eso le invitamos a Daniel, él es músico, entonces él es de San Juan, y él ayuda a la construcción sonora. Yo meto la máquina y él mete la guitarra. ¿Cómo? ¿Vos cómo lo sientes, Daniel? O sea, en la construcción de esta obra en específico, ¿cómo ha sido construir esta multisensorialidad desde lo sonoro? Claro, en hecho es como ser parte de, ¿no? De esa cuestión sonórica. Y la verdad que nosotros, yo también trato de no ser académico, por ejemplo, para hacer la sonoridad, sino que usamos mucho pedales, hacemos cosas medias noise, la cumbia también, la hacemos a nuestra forma. Yeah. Y bueno, también es meterse un poco en la historia que estamos... Va, que no sería una historia, ¿no? No es una historia. Sino la dramaturgia. Sí, varias dramaturgias corporales. Pero lo que hacemos, por ejemplo, a nivel técnico con la sonoridad es bajar ciertos bits a la máquina. ¿Ya? Y en la máquina la rebajamos o la subimos en temporalidad, es decir, si tiene una octava, ocho tiempos. Claro, por ejemplo, si el tema está en un tempo, ponele 55, nosotros lo hacemos en 30 o en 20, o lo apuramos también, eso es una cuestión de tempo nomás de la música. Es como una forma de disociar también lo que se está escuchando. Exactamente. Claro, sí, hay partes que, por ejemplo... Es que estaría quemando la hora, ¿no? Hay partes que, por ejemplo, yo toco la guitarra, en otras ocasiones toco como un tambor. ¿Ya? Que, bueno, ahí lo que hago es jugar con las matices del momento, si hay mucha tensión, darle tensión y... Bueno, es eso, ¿no? Pero es un tambor de metal. ¿Ya? Sí, es un tambor metálico, es un gran tarro, ¿me entiendes? De donde la hace... Sí, son objetos grandes y él con el objeto luego lo transforma. Entonces esas sonoridades son las que están dentro del espacio, pero la sonoridad tiene que ver mucho con el entorno que tenemos. Tenemos cuatro micrófonos abiertas y los cuatro micrófonos van directamente a la máquina, a la consola, y la consola los distorsiona. Entonces lo que tú encuentras de momento son como ecos, no sé, distorsión. A medida que uno va tocando, también ese mismo ruido, el ritmo que estoy haciendo se pasa por los micros que están encendidos todo el tiempo, y eso causa también otra sonoridad La verdad que esta es muy interesante para los músicos, vayan. Sí, claro. Que tomen. Va a estar bueno. Entonces va por ese lado tomamos la multisensorial, ¿me entiendes? Entonces no es una cosa muy sólida. En lo visual, por ejemplo, yo me pasé casi 2 meses filmando la ciudad de Quito con mi iPhone, porque tengo un iPhone. A partir de mi iPhone, como tengo una bella aplicación que es hacer cine con el iPhone, trazo una línea de lo que creo que es la ciudad, desde donde yo la miro. Sí. Pero esa construcción, o sea, ¿cómo construyes la ciudad o cómo se construye la ciudad en la obra? A través de 50 segundos, 20 segundos de filmación, en momentos de estática y en momentos de como un grand traveling. ¿Ya? Esas son cosas del cine, ¿no? Que yo las traigo, las tomo, pero a través de mi aparato electrónico. Porque lo que hacemos es de mezcla del cuerpo. Disciplinario, es increíble, sí, me parece increíble. Entonces, el cuerpo en comunión con los dispositivos tecnológicos comunicacionales. Entonces se va armando en distintos lugares, él mete pedaleras, pero pedaleras no desde para marcar tiempo, sino para meter ruido en vivo. Y luego tomamos que los micrófonos, los tambores, que él lo dice tambores, pero para él son objetos sonoros, las voces. Yo para que no se imaginen y después vayan y se sorprendan en realidad. ¿Ya? Pero y luego, no es un tambor. Y luego sus voces botan textos en momentos, pero son amplificadas. Entonces se distorsiona totalmente esa realidad que entendemos por lo que ahora te estoy hablando, por lengua, no por lingüística realmente. Eso con la parte sonora, con la parte visual, es eso, a tomar ciertas formas de la ciudad y transportarles a los videos y mezclarlos a través de un de lo que nosotros hacemos, que también son VJs. Entonces ahí vamos metiéndole y con cámaras abiertas. Ya tenemos que ir cerrando un poquito la entrevista. Disculpenme por cortarles un poco, pero sí quisiera terminar la entrevista, que nos cuenten por qué Huío, de dónde nace, cuál es la necesidad de traer esta obra, así medio cortito, y que nos cuenten también dónde se van a presentar, cómo les podemos encontrar, cuáles son las fechas que van a tener y cuánto va a costar la entrada también. Dale, perfecto. Huío, porque es la ciudad que estamos habitando ahora, que es la ciudad de Quito, y pues la matriz del país que somos. Entonces a partir de eso damos un gran discurso de lo que podría ser el país. No es una cosa segura, no es una afirmación, es una pregunta realmente. Estamos en el Teatro México el 7 y el 8, que es jueves y viernes de la próxima semana, a las 19:30. La entrada cuesta $5. Dejamos algunas invitaciones. Podemos hacer también, no sé, a inventarnos algo, necesitamos 200 personas para el teatro, porque tienen que ir al teatro, hagan el esfuerzo y vayan al teatro, miren la obra y por favor, escúcheme, vayan al teatro, necesitamos de ustedes, sin ustedes no podemos significarnos, y la cuestión es que necesitamos 200 personas, 200 es lo que necesitamos. Si no tienen dinero, busquemos una posibilidad, que no sea gratis, si tienen $1, hablen con alguien de la puerta, pero vaya. ¿Ya? Y vamos creando redes de cómo es de comunicación y de encontrarnos del público con nosotros. Hay que crear públicos, el arte tampoco tiene que ser gratis. No, para nada. Yo no voy a la tienda a decir, deme un pan. ¿Cuánto tiene? No tengo. Chao. No. Bueno, eso ha sido básicamente. Tal vez una última cosa que quieran decir antes de ya irnos despidiendo. Les queremos. Al México, vaya al México, vaya al Teatro México, por favor, eso, nada más, gracias a ustedes. Ha sido un gusto estar aquí con Pablo y con Daniel, esto fue Zona Bastarda, que nos estaban conversando sobre la obra que van a presentar. Esperemos que nos acompañen, también nos dejaron unas entraditas, así que las vamos a estar sorteando en redes para que estén atentos. Así que eso, básicamente, yo soy Manuelito. Gracias por venir, por cierto. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias. Yo seré Manuelito. Es un gusto haberles acompañado otro viernes más. Y esto fue Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... Pélame la Naranja.